llegué. Te sueñas de blanco, amada por siempre. Lo encuentras y entonces descubre que nada es lo que parece. Y firmas un pacto que juras eterno, pero no se cumple jamás por completo. Y se hacen eternas las noches a solas y finges de día tu rol de señora. ¿De qué te vale que el mundo se crea que tú eres dichosa? ¿De qué te vale si el alma te llora? ¿De qué te vale ser esa pareja que todos celebran? ¿De qué te vale si son apariencias? ¿De qué te vale que vida perdida?